Buenas noches, yeah. Dallas, Texas. Yeah. Buenos días, Jundillo Plano. Buenas noches, Nicaragua. Nicaragua. Ya se cagó. Bueno, ya se cagó con el chiste. ¿Cómo que Nicaragua? Nicaragua, buenos días, Panamá. Pensaba en el mismo continente animal, es la misma hora. ¿Qué pex? Nicaragua no es un continente. Anywho. Alguien que le... No hemos ni comenzado, ma, ya. Ya la empezó a cagar. Ni dejó saludar ni nada y la caga. Hola. Desde Estudios Equecos. Aquí estamos los Santos Indiscretos. Deberían de meterse en la página, que esas fotos nos quedaron... inmensas, especialmente Eric, se ve igualito. Se ve bien sexy, ¿eh? Bonito, sexy, es un sex symbol. Sexy and I know it. Yo sé. A mí me gustó más. Bueno, estamos más aquí. Más Eric. En nuestro segundo show. Segundo show. Nuestro segundo episodio. Ahorita. Temporada 1. Temporada 1. Estamos festejando que episodio es el dos. Episodio 2. Segundo. ¿Cómo se dice? Semanario. Episodio 2, güey. Episodio 2. Sí, dije, episodio 2. Es como la televisión, ma. Pero... Pues a mí me negrearon. A mí me negrearon. Para sí, todo ma, el que no se es... quiera conectar en la página web, estamos ahí para que hagan el video streaming y nos puede ver en pelotas aquí. Estúpido, ¿no? Hola. Hola. Hola. Hola, DJ Tico de un lado. Hola. DJ Tico. A ver, pero hay que la presentación, qué falta de respeto. Bueno, ¿no? Sí, yo soy Perú. Hola. Hola. Hola. Yo soy Eric. Hola. Yo soy Mario Lacari. Para todos los ¿los qué? ¿Los qué? ¿Qué dijo? Exacto. Para todos los que están escuchando. Toma dos. Para todos los radio escuchas, somos los secretos indiscretos. Toma dos. Hey, you got it. Toma tres. Para todos los radio escuchas, soy la Cari y somos los Santos Indiscretos. Eso está bueno. Hay que ponerle aplausos ahí. Sí. Y todavía me siguen negreando. ¿Y? ¿Por qué? ¿Falta? ¿Y quién más? ¿Quién falta? ¿Quién falta ahí? Nadie. Diga, usted tiene que pensar solo. La sí. Mamá. Mamá. La que mama todo mamá de noche fiesta. Y mama todo de día. El DJ Tico, para todos es ustedes que nos escuchan en Costa Rica. Le hagan redoble de tambor a este mae y todo. Claro. Es que no me están tomando en cuenta con los Santos Indiscretos. Ay, qué... Pero ahí está su foto en la página, ¿no? Está ahí. Sí, es el más gay de todos, ¿no? Sí, estamos estrenando, yo creo. Estamos estrenando página de internet con unas fotos sí, demasiado reveladoras. Reveladoras. Que hasta hambre me dan. Y ahí tenemos las fotos de la semana pasada, lo que pasó en el baile. El que, equipo que de... estuvo DJ Tico ahí, de afección. Sí, el equipo de Santos Indiscretos, todos desnudos, posaron para la página web. Así es que sí. A mí me costó mucho esa foto que me tomaron ahí. Me tomó como 10 años de ir al gimnasio. Sí, yo sé. Se le ven los abs ahí. Los genitales, no es, en la no parte es de Photoshop, los genitales. No es Photoshop. Sí, fue Photoshop. No, lo que pasa es que por hacer mucho ejercicio, algunas cosas crecen. Estaba frío cuando me tomaron la foto. También, sí. Entonces, eso, todo estaba en contra mía. Uh-huh. Todo está en contra de ustedes. Sí, porque estaba muy frío y la foto, entonces, imagínense. No, me gustan los pezones, man, como se le ven, vean. santosindiscretos.com para que sepan lo que estamos hablando que y también y para vean, el chat, para que se burlen chat, ahí de nosotros. Para que chateen y así chatear. El chat. Y si se meten y no hay nadie hablando, tranquilos. No, tranquilos, saluden, nada más digan, hey, aquí estoy, estoy escuchando y ya. De repente le contestamos. Bueno, para saludos para Melchor, saludos para Gerardo, madre. Saludos, que tiene claro. Dos veces que se me ha pasado mandar saludos, señor. Sí, saludos Gerardo, ahí. No, sí, siempre nos escucha. Oyente número uno del y que show. Me mande la camioneta, me había dicho, barata también. Sí. Buenísimo. Esos anuncios clasificados aquí tienen que pagar, tampoco creen que son de gratis, mae. Sí. No, saludos también, mi cumpleaños. Tengo una amiga que está cumpliendo años, ella no sabe que le estoy mandando saludos. Pero... ¿Tiene amigos, mae, usted? Claro, claro que sí. Ahora tiene amigos. Hablando de amigos, amiga, yo necesito amigos en Facebook, mae. Mario Lacari 06, que se meta a todo el mundo, que no tengo amigos. No era 69, Mario Lacari 69. No, eso es lo que tengo en el trabajo para hacer login. Oh, okay. No lo busquen, es muy aburrido. Pero sí, Mario Lacari, ahí tengo fotos mías y todo ahí. Como el otro día escuché que había un muchacho tan estúpido, no era Perú. Que cuando a todos los passwords, el que tenía en la computadora, así le ponía incorrecto. Entonces cada vez que se metía y entonces le salía un mensaje que decía su password es incorrecto. Entonces lo decía idiota para que nunca se lo diera. Nomás digo, digo una anécdota que pasa. Ajá, sí. Una anécdota que pasa. Digo, como dice Gallo Claudio. Digo. Bastante. Saludos para todos ahí, José William Tejada, que se acaba de meter ahí. No me dejaron, Facebook. No me dejaron saludos. Saludar a mi amiga que cumple años, a Eva. ¿Eva? Eva. ¿Y nos está escuchando? Bueno, ¿pero qué? No, pero de repente la grabación queda para la prosperidad. ¿Para el futuro? Qué sí. Triste esto. Cuando te quedas enganchado a una muchacha, dile, mira, te voy a mandar saludos por aquí, como la hacen en... Sí, pero es que ya... se me fue. ¿Pero el qué? ¿Le vas a poner una canción sexy o la algo, llamaré o... más tarde hoy? Se me, la mayoría, esa es la que mañana. Te querías enganchar, que me dijiste. Esa fue la de aquel día. Sí, la llamaré mañana. Poner la faldita, ¿no? La llamaré mañana hoy. Se me esa tarde. No la fue la de la falda. Esa no fue la que le quería poner falda. No, la canción no, con la falda. Le quería poner falda y brasier, dice. Brasier, sí, no, está loco. Y de colegiala, no? Y, oh, bueno, los lentes anteojos ya tiene. Solo le falta. Pelo medio largo, pero aún así le quería poner peluca. Pelirroja. ¿Peluca quién? Pelirroja. Oh, sí, las redheads. Para mí sí. Son un turn on para mí, ¿eh? ¿Por qué? No sé, son diferentes. Se ven como... Parecen sexy. No, entonces a ti te gustaron las viejas de Avatar también, ¿no? Las de Avatar. Las todas azules. Las todas azules. Al que le gustan los pitufos, le gusta la Avatar, la película Avatar. Pero Pitufina estaba pitufina, muy buena, ¿eh? Pitufina, ¿eh? Una rubia despampanante. Pitufina. Pitufina. Pero esos son programas para niños, ¿cómo usted se va a poner que Pitufina? Madre, ¿usted qué le pasa? Había, ¿no se acuerda del programa de los pitufos? Los pitufos tenían todos, man, todos estaban organizados. Ajá. Estaba el maricón, estaba el machote, estaba el Mike, que era como el estúpido que siempre se enojaba. El refunfuñón. Bueno, le digo así porque ahorita le apaga el micrófono. Cuidado que se nos apaga todo acá. Tiene el control de los micrófonos, ahí ya nos los va a apagar todos. Ma, eso, esa era de los pitufos y a pesar de todo, ma, todos eran hombres y era una mujer. Ah, una era una mujer. Ma, ¿qué orgías tenía la vieja ahí, madre metida? Vea, ahora que, sí, ahora es un programa de niños, ¿eh? Sí, usted sabe que ahora que se pone a pensar, a analizarlo así, analíticamente. Y Gargamel era un hijo de puta, man. ¿Por qué? Porque él fue el que metió a la pitufina ahí, man. Para ver cómo le daban caña a todos los demás, man. Lo mismo pasa con Blancanieves y sus siete enanos ahí atrás de ella, oliéndole todo. Oh, ¿cómo? My God. Alguien que le... Blancanieves. Blancanieves. Sí, exactamente. Ya nos dormimos con ese chiste. Y él mismo se lo pone porque él es el que está poniendo los sonidos especiales. Triste, pero igual. Oye, pero entonces, el fin de semana, ¿qué tal? ¿Chévere? De maravilla. Bien. De maravilla. ¿Qué, cómo les fue a usted, ma? Pues igual. ¿Qué? ¿Yo? Yo me la pasé, reventado, ma. Fui a ver a DJ Tico, ahí se tenía una fiesta montada, ma, en un bar... Yo me fui a una cantina. Y no era gay. Y no era sí, fuimos gay. A ver a DJ Tico. No era bar gay. Bar-restaurante. Porque ustedes, tenemos dudas de usted, ma. Y estuvo vamos bien la tocada y tenían banda sí, en vivo. Por eso me dijeron. Banda. Siempre es bueno, siempre es bueno ir a escuchar la música en vivo. Como sí, que los te que da quieran una... seguir a DJ Tico, los lugares que toca. Y se meten a la página de DJ Tico también. DJ Tico en Facebook. Sí, DJ así Tico, saben los lugares donde tocan. Viernes en y Facebook, sábado. Nomás ahí donde buscan ahí las personas, los amigos y todo. Nos ponen DJ Tico, ahí sale mi foto. DJ Tico, la pónganle un like, hijo de putas, que para eso están las páginas, para que le pongan like. También Twitter. Twitter. Que es Twitter. Arroba DJ Tico guión abajo Mora. Twitter. Oh, a mí se me olvidó decir mi Twitter, man. Mario A. García. La Cari. Oye, y el High Five también se me olvidó decir. ¿Cuál era el High Five? ¿Y MySpace? High Five, man, nunca cerré la cuenta. Yo no sé ni qué. No, malo, también. Yo tenía MySpace y después ya no me podían volver a meter porque se me había olvidado el password. MySpace, mae, qué revolución hizo Facebook, mae. Tiempos de que no, y también para la gente que no sabe, no conoce y no ha escuchado, la Cari y Perú son dos miembros de la banda Caretos. Caretos de rock en español, ska y otras cosas, y muy pronto estarán dando una gira internacional aquí en Dallas. ¿Cómo que internacional aquí en Dallas? Vamos a México, porque va a ir a Dallas, a Pleno, a Irving. Y estamos Saludos para el baterista que está en brinco. Hasta el público se está riendo. Aquí hemos invitado acá un público. El cabezón. No, y tenemos página web también, Caretos, ahí en Facebook. No, no página web, pero en Facebook. En Facebook, sí, Caretos. Nos buscan como Caretos y ahí... Sí, cualquier cosa, si los quieren contratar. Pero ahí no estamos en pelotas. Para contrataciones con Eric Mora y aquí el manager de contrataciones de cualquier tipo. Se hacen bodas, divorcios, quinceañeras, baby showers. Bueno, entonces que comenzamos con un poquito de música. Sí, los invitamos para que pues se pongan cómodos, se escuchen un poquito la musiquita. Ya vamos a música. Pues, sí. ¿Sí? ¿Ah? ¿Quién, bueno, está bien, agarra, ¿qué ¿no? tiene que hacer? No, ahorita. No, tranquilo, ahorita voy. Ok, ya. Bueno. Ajá. Bueno, bueno, regresamos aquí desde Kekos Studios. Para todo el mundo, Santos Indiscretos. Bueno, agarra el nombre bien todavía. ¿Quecos? Queco. Queco. Uno. Ma, pero. La comida, ma. Muchas gracias por la comida que nos trajo María. Ay, ma, a la otra. No falta alguien, ma. Falta alguien. Todo el mundo que quiera traernos comida cuando estemos aquí, ma. Queco. Mario. Ma, ¿y ahí? ¿Pero para qué se lleva? ¿Se llevó el micrófono para el baño? ¿Qué, Mario? ¡Cállese! ¿La Cari? ¡Cállese! ¿La Cari? Ma, es que ese pollo peruano, ese dinosaurio que nos acabamos de comer. Nos acabamos de comer un pollo. Estamos en una pollada. Y me ¡Señorita Laura! ¡Qué pase! ¡Sentenciado! Oye, ahora que hablamos de señorita Laura, les quería contar yo un sueño raro que me pasó el otro día. El lunes. Pasan todas las cosas... Es como una falda. No, pero es raro. Mira, estaba yo en un concierto. Estaba en un concierto de Juan Gabriel. Oiga. De verdad. Y en un concierto de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Y estaba con una muchacha y pues, española. Joder, el majo. Sí. Y tenía tercera pierna. Y la me muchacha. Dice, no, la muchacha me dice, voy a ir al baño. Y yo le digo, okay, y como veo que se está demorando y todo el mundo se va a mirar el show porque ya iba a empezar, yo también digo, yo también quiero ver. De Donkey Show. Y me voy a ver a Juan Gabriel. Y después cuando viene la chica, ya nos sentamos, le empiezo a explicar, estaba molesta, estaba diciendo, hey, que no sé qué, que ¿por qué no me esperas? Deje, que ¿por qué no me esperas? Y después le estoy diciendo... No, pero es que ya se te va a pasar y que no, que todo va a estar bien. Y que veo a Laura. Laura en mi sueño. Y sale Laura. Sale Laura y dice, no, pues todos los hombres dicen lo mismo y que no sé qué. Oye, ¿pero qué estás hablando? Qué raro. ¿Cuál era el chiste? Sueño. Después escuchas de la grabación. De que Laura en América se le apareció, se me apareció en el sueño. Era pesadilla eso. No te preocupes, nosotros tenemos a Carmen Salinas igual. Sí, pero qué raro sueño, ¿eh? Oh, lo bueno es que no estabas en falda y la mierda que estabas contando la semana pasada. No, esas cosas sí, me pasan. Esas son cosas raras. Para todo el que estaba la semana pasada. Eso solo lo sueño cuando duermo sin ropa interior. Que lo de las faldas. La faldita y sí, el brasier. Lo sentimos por las personas que se están imaginando a Perú sin ropa interior. Ah, no, pues se meten a la página y pueden ver mis fotos. ¡Más! No, peor todavía. No, le recomendamos santosindiscretos.com. Sí, bueno, ahí sí es cierto que no tiene nada indiscreto, madre. Ah, sí, no hay... Pero es que ¿quién te puede ver así? Ni las fotos que puse en Facebook están como esa que tienes tú aquí tuya. Con la que están pelotas. Sí, ¿no lo ves? Uh-huh. En pelotas en plena página. Sí. Mae, hablando de sueños raros, ¿a usted nunca le ha pasado que usted está durmiendo y usted siente como que está cayendo un abismo, así de pronto a otro? ¿No? Un abismo. A mí me ha pasado de que yo estoy jugando soccer, ¿verdad? Estoy jugando fútbol. Pero usted puede jugar como usted la pelota o usted es el jugador. Usted está soñando. Cuenta, ahí está, aquí está. Qué gracioso. Uno, aquí va. ¿Qué? Para que cuente. Cuenta. Chile, yo estaba soñando. Uh-huh. Había una vez. En mi sueño yo estaba. Estaba en un bosque solo. Jugando soccer. Cuando llegó el leñador. Y le dio con el leño. El lobo. Ay, el lobo. Que mandea, con el lobo. Al aire. No. Yo sueño que estoy jugando soccer y fútbol y voy corriendo. Pero en eso me caigo. Uh-huh. Y el pasto. Se lo traga. me empieza a tragar. Ajá. Y eso que me traga, me suelta y estoy cayendo en un abismo. Y cuando me despierto estoy moviendo los pies. Eso tiene una explicación. Mario, por favor, codifica ese sueño. ¿Ah? Que claro, a ver, dígame, ¿usted estaba dormido con pijamas o con ropa? Con boxer. Con boxer, mae. Sí. Mae, ¿usted ha tenido problemas últimamente sexualmente? Pues depende que diga usted problemas. De que no haya ahí algo que le den ahí pan. ¿Disfunción eréctil? No, ¿qué? ¿Qué dije? No, ma, eso se refleja como una necesidad sexual que viene del lado derecho del que quiero caer en el hueco. No, ma, lo que pasa, eso que el zacate lo está comiendo usted, ma, o el pasto donde está jugando. Ajá. Es la necesidad que tiene usted, ma. El que está cayendo es que quiere explotar el volcán, ma, pero no explota por la misma falta de... Ma, es una paja de perdido, cree, ma. Creo que ahora acabamos de crear un nuevo segmento en el programa. La hora. Dígame qué se soñó. Significado de los sueños con el doctor Lacari. Sí, mira. A ver, Perú, ese sueño. Dígale el sueño de Perú. ¿Podemos mandar un saludo? De la señorita Laura. ¿Qué? Brandy quiere que le manden un saludo en inglés. En inglés. No entiende. Hello, little girl. Okay, we're gonna do it. Hey, whiskey, what's up? Hello. Es que tenemos una radioescucha que no habla español y entonces oiga, que le mandamos. Ahora es una radioescucha, ¿verdad, mae? Radio entender escucha. ¿Na qué? ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Quién es sí, radio? ¿Qué es? ¿Esto no es radio? Sí. Bueno, entonces, ¿pero quién es ella? Una radioescucha. ¿Quién es? Bradley, if you're listening right now, thank you for listening. Y para, hello, todos, little girl, y para todos los que hablan inglés, me imagino que me están entendiendo en este momento. Podemos, gracias. No le podemos poner, no le podemos poner subtítulos al show, pero. Mae, antes que se nos olvide, mae. Para más al rato, para la gente que ahí quiera escribir sus tonteras, ¿podemos? Puede hacerlo. Pero, al rato, güey. Pero no. Lo que íbamos a hablar era de lo que. ¿De qué? Cuando uno llega a Estados Unidos, mae. Lo que le pasa a uno. Las tonteras que nos pasan a uno cuando llega de otro país, mae. ¿Qué cosas no pasamos los inmigrantes en más este los costarricenses, país? Que he conocido muchas cosas de ellos que no, de esos son los únicos que conoce, con esos nosotros se junta. No, de todos lados, mexicanos, peruanos, me incluyo. Bueno, podemos traer la musiquita para contarle una historia mía. Que ¿otro me sueño? ¿Pero del sueño? No, de las experiencias esas. Ver, no, pero es que necesito. Solo vamos a hacer cemento. Ah, bueno, entonces hablemos de los sueños. Sí, así le da tiempo a los radioescuchas de que. A los radioescuchas. Pues sí, vamos a decirle. ¡Idiota! Sí, ¿qué es? ¿Qué son, entonces? Son listeners. ¿Y cómo se dice eso en español? Thank you very much. That was José. That was José's moment. English moment. Eso es todo lo que aprendí. Brandy, if you're listening. Thank you very much. Don't pay attention to Peru. That was for you, little girl. Me iban a toses. Pasar de mojarros. Hablando inglés. Kiumi, what's your name? Mira, ¿a Kiumi? Te digo, hoy día vi algo que... No, Epiqui es Spanish. Que no, que what? Llegan y ya empiezan a hablar inglés. ¿What? ¿Qué sí, quiere pero que hablen? La cara de... ¿Pero qué quiere? ¿Que la cara de qué? Ahí. ¿De Nopal? La cara quiere? Está ahí. La cara no sea animal, ahí. El único mexicano soy yo aquí. ¿Qué quiere? ¿Que hablen pequinés o qué? Sí. Pequinís. Entonces, usted tiene cara de Nopal. ¿Ese más que tiene cara de qué? Ese es peruano. Peruano. Cara de inca, de indio. Es que no... De indio. A un peruano no lo puedes ofender más que diciendo que es peruano. No, no se ofende. Está mamando con los está efectos, del palo. Mae. Se pone, es el encargado de los efectos, mae. Y se le va el avión, como no, dice. Eso no. Le vamos a hacer como los perros, mae. Le vamos a poner un chuzo eléctrico para cuando no rellena. Sí. Yo ya le dije, démelo a mí. Yo soy el encargado. Oiga, mae, que se lo den, se lo sapien. Démelo. Démelo. Y hablando de otras tonterías, mae, el grupo que presentamos la semana pasada no es de Dallas. El grupo es de Nueva York, para que la gente sepa que nos están escuchando hasta allá al otro lado del mundo, que es Nueva York. Uh-huh. Y ahorita nos reportan la sintonía de Tamaulipas. Una amiga, Lucy. Hello, Lucy. ¿Y usted qué sabe de Tamaulipas, man? No sé, no. Allá es donde se dan los hombres, man. ¿De ahí salen los tamales? No, animales. Tamales. Ahí se dan los hombres, pero unos contra otros. Sí, son buenos para eso. Tamal. Lipas. Lipas. Así, no, no es la... No. Son tamaleros así, no, ahí, no, sí. No, bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos los costarricenses que nos están escuchando en este momento. ¿Ah? En el mundo. En el mundo. Ajá, en todo. Hoy se escuchó. Oh my Yo hablo, God. Ahorita hablo por nombre de todos, oh todos, my todos. God. Los... Este programa es no somos respetamos mucho las tendencias sexuales, pero pero aquí estamos nosotros dos y no queremos ver. Sí. Ey, solo métase la página y van a ver ahí las caras de todos. Sí. Especialmente la de Eric. No es Photoshop. No es todo real. Nada. La pinga está igual también. No, es que la cámara. Hacía frío, fue el ángulo, mae. Fue el ángulo de la cámara y estaba frío. No, y lo tomamos en la calle. Mae, o sea, yo veo esa foto y me siento más hombre, mae. Yo veo esa foto y estoy, mae, qué bueno que no estoy así, mae. Y usted, en la foto que sale Mario, parece que está cagando este mae. Yo soy el de abajo, en la esquina. ¿Qué te pasa a ti? Es un chancho comiéndose. Toma que te pego. Así ya, era. No, ya, mucha cochinada. No, aquí hay que hablar de cosas que... Sí, no, vamos adelante, vamos a hablar. Y más adelante, para todo el que quiera escribir ahí por la página web de Facebook, Mario Lacari otra vez, @facebook.com. Facebook.com, sí. MarioLacari.com, ahora se inventó. Santos Indiscretos. Se inventó una palabra. Este más está más multimedia que más. Tiene de todo. A lo mucho manda mensajes. Es que es increíble. Yo en el carro me la paso por Twitter y en Facebook. Instagram. No, ma, Instagram todavía no me meto mucho, ma. Pinterest. Tumblr. Eso. Tumblr. Pero sí, todos aquí terminamos educación universitaria, para que sepa todo el mundo. Estamos un poco idiotas, pero terminamos. Sí, todos estamos bien. Pero Perú fue a vender con carreta sanduchero fuera de la universidad. Era el dealer de la universidad, sí. Cabrón. El dealer de sanguchito. Llévele sangui. No lo conocían como peruano, le decían el sanguichero. El sangui. Bueno, yo los dejo porque sangui, mi chavo. Hoy más adelante va a venir el DJ Tico por una mezcla DJ ahí. Tico. DJ Mix. Tiki Tico. Ok, entonces viene el DJ Tico Mix. Más adelante vamos a hablar sobre las experiencias de los inmigrantes. Y después de más tonterías que eso, y pues, tú sí. Te pones solo para eso. Yo sé. Y después le vamos a tener un solo para mujeres. Solo para mujeres. Pero todavía no tenemos las páginas, madre. Y tal vez podemos hacer un solo. También pedidos complacencias a santosindiscretos.com o por el Facebook también. Cualquiera que quiera mandar cualquier request, aquí se lo tomamos. Menos la de Tren Azul, que no tiene hasta la Melchor. Melchor, no le vamos a poner esa mierda. El primero que va a pedir. Saludos para Priscila, mae, que nos sintoniza desde la capital de Dallas, mae, Richardson, Texas. Y para todo el mundo, mae. En Vivi, mi hermanillo, que está ahí contento, mae. Dale que te pego ahí todavía de luna de miel. ¿Quién? ¿Ah? Mi hermanillo, el careto menor. ¿Qué dijo? ¿Ah? Careto. ¿Qué dijo? Saludos ¿Ah? Para el hermano, que está dijo? Mandando saludos para el hermano. Por favor, señorita Laura, ayúdeme. ¿A dónde está el hermano? ¿Qué? ¡Oh, el hermano! Que tengo uno en Durango que no nos está escuchando, pero le mandamos saludos igualmente. Sí. No, pero como van a ser grabados este programa y van a estar disponibles para la gente. Sí, como la primera vez que llegué. Futuro, en la página web. En la página web. En el futuro, estos programas van a estar rondando la internet que usted no tiene idea. Hasta China van a ir a dar. No, ya están en China, mae. Oh, mae, saludos para Marcela que nos está escuchando allá de allá de Madrid, mae. ¿Norcorea? Conozco a nadie en Corea. Chan Chin Chong en Corea. No, conozco a nadie en Corea, hijo de puta. Más que todos nos van a bombardear si seguimos así. Sí. Ajá. Pero aquí a Texas no llegan los misiles, ¿no? ¿No vi la nueva película que va a salir en China? ¿Cuál? Juntos en el Fregadero. Con ¿Para Alan, qué se agarra la Alan, picha si no tiene nada, con ¿eh? Alan Brina y el chino Spong Ha. La nueva película es un éxito, mae. No la han traído aquí, pero dice que en China ya es un éxito, mae, también. Juntos en el Fregadero con Alan Brina y el chino Spong Ha. Mae, ¿qué es esa vara de las licencias que supuestamente van a dar otra vez aquí en Dallas y en todos lados? No sé. ¿Usted qué es aquí, el graduado de Ciencias Políticas? No, yo siempre escucho, pero yo ya escucho. ¿Qué es el que graduado en Ciencias Políticas? Y no, yo siempre escucho. Bueno, pero es que eso hay que dejarlo para otro programa, para hacer un programa solo pura política, mae. No, mae, es muy aburrido No, pero cae al caso de las experiencias de los inmigrantes, ¿no? No, sí. Oh sí, cuando va uno a pedir la licencia. Pero yo tuve una, imagínate. Tuve un amigo que fue a pedir un seguro social, cabrón. No, yo me fui, tuve que manejar como 4 horas porque según en los pueblitos pequeños todavía no llegaba la ley de eso. Y entonces yo me fui con varias pero personas. Pero eso déjalo para después, cabrón. Pero sí, se los cuento más tarde. ¡Córtale! Bueno, entonces seguimos con más música. Sí, ya la música. Cortesía. Tan rápido. Cortesía. ¿Quién es el que está proveyendo la música hoy? Probé la música. Cortesía de DJ Tico. Pero in con the la house. ¿Cómo se llama el otro más? ¿Quién? Veterano. No sé por qué se me olvida Veterano, más es muy fácil. No se ha aprendido ni el nombre Veterano, ni el nombre del estudio. Y le he puesto ahí un cuaderno programa, para que apunte. Más hay que ponérselo bien grande en el cuaderno. Ahí está. ¿Cómo se llama el estudio? Ekeko. Somos los Santos y los Ketos. Regresamos aquí en el show de Santos Indiscretos. Santos en Ekeques. En Ekeque. En Ekeque. Ekeque Estudios. Donde nos da mucho queque. Mike, la respuesta a la pregunta, bueno, no fue pregunta, pero fue de las cosas que nos han pasado a todos los inmigrantes cuando llegamos aquí. Mae, Melanie, que nos mandó ahí por Facebook, mae, que, bueno, a mi Facebook, ¿no? De la página. Mae, me contó la historia de que cuando ella iba caminando fuera de la high school, el primer día de high school, mae, que había llegado a este país, dice que iba caminando, mae, y que iba caminando por fuera y que sale. Bueno, deja explicar eso. Iba caminando porque aquí en Estados Unidos no, la gente usualmente no tiende a caminar tanto. Para todos los radioescuchas argentinos y, sí, claro, y costarricenses. Extranjeros. Aquí la gente no sé no, si es por pereza o. Es por el estado. El estado de Texas es grande y todo está separado. Anywho, continuamos con la historia. No. En estados como New York, California, ahí sí exacto, se camina. Exacto, ahí se camina. Boston, Texas no. Pero aquí Colombia, en Texas no, porque todo Boston, es grande Chicago, en Texas. Panamá. Menos la pizza menos de Eric. Dice, la foto de Eric en la página de santosindiscretos.com. Ese no es de Texas. Bueno, mae, yo sé que está... Se está rezando. Me rayó el disco este, mae. Bueno, mae, bueno, me cuenta Melanie, mae, que iba rezando. Iba caminando. Amén, hermano. Va a hablar el hermano Mario. El hermano Mario, tiene la palabra. Tiene la palabra el hermano Mario. Debería estar haciendo eso ahorita, mae. No, y me llaman. La me Cari. Llaman, la Cari, me llaman. Me llaman. Te llaman. Cari. No, pero me dice Melanie. Llámame. En la Cari, por si me quieren buscar. Ya, dejen que cuente la historia. Iba caminando por la high school y que le sale un. Sasa. Iba caminando por la high school. Por fuera de la high school. Por fuera. En la acera. ¿Cómo en la acera? Puede llamarle banqueta, puede llamarle acera, puede llamarle pedazo de piedra. El no asfalto. Iba caminando y que le sale un entre chicanos, yo creo que se llaman chicanos, la gente que es de aquí y de allá, así como Facundo Cabral, ni de aquí ni de allá, y que le sale la cabeza y le empieza a gritar, ¡ey, mojada! Pero en inglés, ¿cómo dice en inglés mojada? Wet back. ¿Cómo? Wet back. Un beaner. Wet back. Espalda eso, mojada. Eso. Espalda mojada. Y bueno, iba caminando ella tranquila, preocupándose por sus propias cosas, cuando de repente le sale la... El hombre este por fuera del bus le empieza a decir, mojada, regresa a tu país. Me acaba de decir que sintió que lloraba. Porque, qué maldito. Porque nunca le había pasado algo así en su país y luego llega aquí. Fue horrible, pues, claro, fue horrible. Pero bueno, eso es una anécdota que me acaba de contar. Melanie, esa saludos. Esa es la anécdota. Sí, esa es la anécdota. Que quiso llorar. No, sí, que quiso llorar, se pasó llorar, muy mal. Claro, estaba muy triste. Y como ella, pues han habido muchas personas que yo conozco. ¿A usted qué le ha pasado, Perú, de anécdota? A mí no me ha pasado, pero... ¿Qué? ¿Le va a pasar? Me va a pasar, sí. No, por ejemplo, yo tengo una amiga que estaba... en el, de la falda, en el la amiga de la falda. Era la de la falda, ¿no? La que tenía. Es la única amiga que tiene, man. Es la única que le hace pelota. Yo tengo una amiga ahí, solo una amiga tiene. Y es que es sorda. No. Es la misma de la falda, es la misma de aquí. Es el de tipo, allá. La típica amiga que nadie conoce. Una amiga, sí, una amiga imaginaria ahí. Okay. Una amiga imaginaria que estaba. ¿Cómo se llama la amiga imaginaria? Se llama Juana. Juana. Mejor que sea Manuela. Se llama María también. Manuela. María y Juana. María y Juana son hermanas. Son hermanas. María y Juana. Sí. Y Manuela es la prima. Ajá. Entonces iba y empezó a gritar en español ahí por el coche porque había un muchacho, me imagino que era un americano de repente, porque era caucásico. Para la gente que no me entiende. Era más blanco que, era más blanco que la leche. O sea, era más blanco que la leche. Que era Caucaso. Nueva palabra del diccionario de la Perú. Lengua española. Caucásico. Ajá. Y entonces. Y entonces y le empieza a gritar en español y el maestro. ¿Qué le gritaba? Como, le, ella le, ella le grita, hey, ¿quieres que, no sé, subirte al carro o algo así? Se la quería pingar. Y el maestro no le hizo caso, le dijo más bien, ¿sabes qué? No hablo español, vete a tu país. Así le dije. Entonces, ¿y cómo reaccionaste después de que te dijeron eso? No, a mí no me dijeron eso. Digo, fue a la amiga, que, a la prima de la amiga que tenía una amiga. ¿Y qué quería la mujer que se metiera con él al coche? No, nomás lo estaba saludando, todo alegre y feliz. Es que tú ves a alguien afuera de un coche, ¡hey, man! ¿Cómo pero, estás? Pero y la misma reacción de que... es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Mira, no puedes entrar con este ID a un lugar. Fue horrible. Porque anda la ID. Porque ya está vencido. Ah, sí, eso. Imagínate, a mí me pasó muchas veces que salíamos entre amigos... Y era el único que no podía entrar y que tenía que esperar y chequear. Y eso es triste. Sí me acuerdo aquellas tardes. Hay que poner música triste. Bueno, otra anécdota. Esa sí está fea. Cuando yo llegué acá y fui a la high school, de casualidad, en las clases que yo tenía en un día específico en la mañana... Un día específico de la semana, en la mañana, siempre nos tocaba junto a la clase. Un man que se llamaba, porque ya pasó a mejor vida, que en paz descanse. Un man que se llamaba David Mora. Mi nombre es David Mora. Mamo. Sí. Ese man, y de Costa Rica y todo. Pero el man era así, blanco, ojos azules, parecía gringo. Era gringo, guapo, el cabrón. A ese man y yo éramos así. Era caucásico, entonces. Se parecía. No, pero es que así se dice. Yo no sé por qué se burla de esto. Es que saliendo de usted. Son analfabetos, ¿no? Sí, bueno, la vara está así. Mael, tenemos ese día en clases, al principio del día juntos. Espera, ¿qué es un caucásico? ahorita se los escribo. Ahorita buscan en Wikipedia. No, lo van a buscar en Google. Pero deja que termine, bueno, sí. Y la entonces es que... no me hace que es caucásico, ¿ah? ¿Eh? Ahorita, no, después, del corte. Diga. La vara es que. ¿Me dejaron hablar? Bueno, la vara es que en ese día, ese más siempre faltaba la clase, siempre faltaba. Como a no los... faltaba, lo que pasa es que lo confundí con usted, animal. No, y entonces, como a los dos meses, llega uno de los de... ¿Principal? No era la principal, era de la oficina. Y entra y dice, ok, David Mora, ¿dónde está? Y yo como era el único y todo, pues levanté la mano y dije, soy yo. Ok, venga conmigo. Y salgo yo, me dice, tráigase todas sus cosas. Me agarro todo y veo, oye, qué raro, esto es más. Me dice, vamos. Le digo, ¿pero para dónde? No pregunte, vamos. Mae, nos vamos, me mete a un salón aparte afuera de los edificios. Manos de caca, Perú. Y cuando entro yo al salón, están puros cubículos contra la pared. Y yo, ¿qué es esto? Y me dice, usted está en detención. Sí, lo castigaron. Sí. Estaba en la cárcel, la excusa. ¿Cómo los entrenan aquí? Y me dicen, va a estar acá desde ahorita hasta que salga. Y era desde las 8 hasta las 3:30. Va a hacer sus tareas, todo lo que le van a hacer, sus profesores de las clases de hoy le van a mandar el trabajo, se lo va a hacer y todo. Ok, tal. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, yo no sé, cuando termine el castigo, va al principal y él le va a explicar por qué. ¡Principal! Entonces ya pasa todo el día, ma, yo ahí aburridísimo, ma, y no nos dejaban hablar, no, ni dormir, ni nada, ¿verdad? Es una vara horrible, ma, y cuando termina la vara... Me dice, ahora sí puede, vaya ahí a la dirección donde está el principal y habla con ellos a ver qué fue el problema. Mae, voy entrando yo a la oficina y le digo, ok. Me dicen, ¿cuál es su nombre? Le digo, David Mora. Ok, le digo, pero ¿por qué me tuvieron todo el día en detención? Me dicen, aquí está su, ¿cómo se llama esa vara? Archivo. El archivo. De toda la vara. Y porque usted se ha faltado muchas clases, taca, taca, taca. Entonces, por faltar tantas clases, ese es su castigo. Mae, me pongo yo a ver el archivo mío y lo primero que le veo es la dirección. Mae, tenía la dirección del otro mae. Y le digo, disculpe, pero es que esta no es mi dirección. Me dice, ¿cómo? ¿No es su dirección? No, sí, ahí yo no vivo. Me dice, ¿cómo? Me dice, sí, busque otra vez Mora. Mae, se pone a buscar otra vez Mora, pum, sale el archivo mío, mae. Ese soy yo. ¿Qué? Y se quedan así viéndome como que... Se rieron. Mae, yo me enojé, mae. Me enojé. Mae, me hicieron pasar todo el día de detención por el otro hijo de puta. Y cuando llego a la casa, para cagarla, vivíamos en el mismo complejo de apartamentos. Y ahí se lo encontró. Mae, me lo encontré, lo vea pedazo, hijo de puta. O sea, ¿qué, mae? ¿Todo bien? No sé qué. Y sí, carepicha, por su culpa, pasé todo el día de detención. Y el carepicha lo que hizo fue cagarse de la risa. Me dice, mae, gracias, gracias por cubrirme. Me dice el hijo de puta, mae. Mae, pero eso de detención era una cagada, porque yo estuve ahí y me encantaba. Y no hacían nada, mae. No, usted no puede ni hablar, ni dormirse, ni nada. Yo tenía dos trabajos, mae, en ese tiempo que trabajaba. Mae, me la pasaba dormido todo el día. Cuando me metían ahí, pero ¿sí? La gloria para mí. ¿Se la metían ahí? Sí, ¿a usted qué le ha pasado? A mí. Sí, su experiencia del sueño americano, ¿no? Bueno, a mí me pasó una bien graciosa, pero a mi papá le pasó otra bien graciosa también. A don Gerardo, sí. Que me vende la camioneta barata. Sí, porque una vez él mi papá habla como tres palabras en inglés, así bien poquito. Y entonces él con lo que se defiende es que cuando alguien le habla en inglés, él dice no English. Entonces para que sepan. Una vez él trabajaba en pintura, entonces estaban pintando unos apartamentos y llegó alguien y le habló en inglés. Y entonces él en lugar de decir no English, le dijo no smoking. ¿Está loco? ¿Ya? Hello, sí. Kitty. Mm. No, y en lugar de decir no English, le dijo no smoking. There we go. ¡Yeah! ¡Finally! Sirvió para algo. Sí, no, y la que me pasó a mí fue que yo trabajaba una vez, uno de mis primeros trabajos aquí era en una pizzería. Uh-huh. Y entonces, pues aquí usted se arriesga, lo que sea. Me agarraron, hablaba bien poquito inglés y resulta que me pusieron a contestar el teléfono y tomar órdenes. Contestar el teléfono en inglés. ¿Hello? Pero era fácil porque yo las pizzas ya me las había aprendido porque primero empecé cocinando las pizzas. Pepperoni, entonces ya se sabía los cheese. Los condimentos ahí, mm-hmm. Pepperoni, queso, tomato. Por si aquí lo único que tiene pizza es pepperoni. Mario, diga tomate. Queso. En inglés. Tomato. Entonces, un día... pero lo gracioso es que estaba en una área, el restaurante estaba en una área. No me dejan hablar estos telepichos, güey. Sí. El restaurante bueno, estaba. Pero córteles el micrófono. Pero no puede, el de sonido soy yo. Así ¿el restaurante estaba qué? Bueno, el restaurante estaba cerca de una zona que eran de puros negros. Y entonces los negros aquí tienen un dialecto bien raro. Entonces, imagínense, se llama Bonics, medio hablaba inglés y hablando con negros. O sea, era un desmadre. Y entonces estoy tomando una vez una orden, ya le tomo la orden de la pizza y todo. Y entonces van a pedir un refresco. Me dice, hey, que si tenían Coca-Colas. Y me dijo, do you have Cokes? Y le digo, so, yeah. Y entonces me dicen, are they cold? Como que si estaban frías. Y yo le digo, yeah, they're Coke. Entonces yo le seguí de necio diciendo, yeah, they're Coke. Como media hora en ese chiste, hasta que ya le agarró, oh, sí, they're cold, yeah. Están, que estaban frías en el congelador. Como media hora en eso, mae. Eso es una anécdota graciosa. Este es un caballero. Exactamente. Eso me la merecí. Pero más bien me la jugaba, mae, porque recién llegado aquí ni hablaba inglés. Yeah, claro, usted le pasó mejor que a mí, mae. ¿Por qué? Llegar al toll, güey, en un lugar donde se tiene que poner las monedas y bajarse al otro lado para poderle echar la moneda, mae. Parecía de películas de mae, capeando corriendo, mae, esquivando coches y todo ahí. Sí, no. Igual cuando uno llega aquí que ni hablaba inglés. A usted cuando le hablaban los gringos, usted nada más movía la cabeza para arriba y para abajo y decía, yeah, yeah. Todo era yeah. A todo le yeah. Le podrían estar mentando la madre que usted, mm-hmm. Yes, ajá, yeah. No, y por cierto, y una fuerte sonrisa. Una vez a mí me pasó así, estaba en el apartamento donde vivía, había una carajilla ahí que me cuadraba. Decían, ¡me lo empino! Yeah, yeah. Cuando yo llegué tenía 15 años, man, entonces había una carajilla yo ahí. Yo me acuerdo de esa carajilla, la que es la vecina. Sí, la que, ajá. Mm. Ma, esa brilla, empezamos a hablar y todo. Una amiga que tenía 13 años, porque les doy un... Yeah, yo tenía 15 años. Tenía 15 y el otro 13, son 2 años. Yo tenía 15 años. No, no, problema. Yo tenía como 17, pero ya yo le hacía el tiro. Maje. Éramos menores. Y la verdad es que estoy así, estamos hablando y todo afuera. No sé cómo hablábamos, pero hablábamos. Porque yo no sabía mucho. Maje, la verdad es que me comienza a decir, are you leaving? De que si me iba a ir. Y yo decía, ya. Pero yo no me iba a ir para adentro ni nada. O sea, ahí estaba con la hembra. Y me decía, but are you leaving? O sea, que si me iba yo, yeah. Madre, así como 5 veces. Yo decía, you're leaving, que si se va a ir y no sé, nunca se iba. Y yo no me decía, yeah. Yo, madre, que ni sabía que me estaba preguntando, pero yo decía, yeah. Bueno, ¿y qué fue? ¿Ah? ¿En qué terminó? No lo escucho. ¿En qué terminó, animal? Y pues eso, que no entendí nada, la hembra se aburrió y se metió en el apartamento y yo me tuve que ir para la casa, güey. Lo dejaron solito. freaking Mexican. Eso sí, bueno, pobrecito de nosotros. Que los tenemos. Dejo porque voy a preparar el Tico Mix. Tico Mix, ok, está bien. Sí. Porque no, pero son historias graciosas que a todo mundo le pasa y esas son las de nosotros. Imagínense las que le pudieron haber pasado a mucha gente. Y gracias a... Las que le pudieron haber pasado a mucha gente que no tienen ni idea. Claro, claro, sí. Sí, no, y no solo graciosas, también hay otras que son muy... que de mucho miedo también. Tristes. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que manejaba... Y le salió un negro. Y no, y por atrás... Y le gustó. Y por atrás... Por un negro. Por atrás se le acercaba... Un carro negro, de policía. Un negro. Entonces ahí es donde te entra el miedo y dice, pucha. Se le fruncía el asterisco. No tengo. Sí, se te cierra ahí y, sí. Y se te cierran todas las puertas. Te gustaba, cabrón. No me gustaba que esté un policía atrás de mí, pero. A mí me daba miedo, claro, pero cuando más de una vez me paró un policía una vez, uh-huh. Y yo estaba tan nervioso que me dice el policía, ¿pero por qué estás tan nervioso? Y le digo yo, es que no sé, no me gusta que me pare, uh-huh. Pero mae, no por estupidez, ¿me entiendes? Yeah. Mae, a mí me pasó una cosa con DJ Tico, mae, y no fue sexual, antes de que empiecen a decir. Ah, ok, tienen una experiencia, historia. No fue, no, es experiencia que ellos tienen religiosa. Historia. Algo parecido, mae. Experiencia religiosa. Íbamos por una calle aquí muy conocida, la COI, mae, nos paramos, me paró un policía, yo no sabía que tenía la licencia suspendida en ese tiempo, claro, yo no sabía. Pero mae, a mí me paran y yo me emputé porque esto se tomaba como unos 15, 20 minutos. Checándome mi récord, man. Llega otro policía y yo dije, bueno, si estos me van a llevar, que me lleven de una vez. Y les empecé a gritar desde dentro del carro y DJ Tico casi lloraba, man. No, man, no digan nada, por favor. ¿Pero qué les gritaba a usted? Nada más decía, hey, come on, hijo de putas, ya. Si me van a llevar de una vez. Y nada, ese, pero como estaba dentro del coche también, quizás no me escuchaban. Man, pero DJ Tico casi que pega la llorada. Y, man, por favor, no les digan nada, man. Bájense del coche. No, al final me dejaron ir, me dijeron, pague su multa. Fue sí, todo. Oye, yo siempre escucho que la gente dice, no, que mi licencia estaba suspendida. Y yo ni cuenta, yo ni cuenta sabía, pero todo el mundo... Sí, a mí me pasó igual, o sea, también, me paró ¿por policía. ¿Por qué? La y gente dijo, no paga, no pagar sus tickets. Pero, no, pero a mí me la suspendieron porque me habían hecho muchos tickets, como dicen tiquetes. Tiquetes. Uh-huh. Y pues la dirección de la licencia era otra. Entonces, según ellos, que me habían mandado toda la información, pero nunca me llegó porque no había cambiado la dirección. Interesting. Pero sí, mae, muchas cosas pasan así y como hay muchas graciosas, hay muchas muy fuertes. Tristes. Fuertes. Mae, yo estaba en el hospital escuchando a un salvadoreño un día de estos cuando fue en tierra, mae, yo creo que fue. ¿Y qué? Estaba sentado como idiota, mae, no, eso fue ayer, mae. Bueno, o sea, normal, estaba sentado normal. Sí, así sentado como usted, mae. Sí, sentado como idiota, o sea, sentado uh-huh. normal. Mae, pero ese era una pasada ese, mae, que dice que cuando había llegado aquí, que el mae estaba trabajaba de parqueando coches, mae, o sea... Valet parking, mae. Para los que no entienden, parqueo de coches. Parqueo de valet. Parqueo de valet. Y el mae se la pasó, mae, que iba a parquear y que iba a parquear. Y que llega un gringo y le dice, hey, parking the yellow line. Y el mae buscaba ahí, mae. Dice que volteaba para arriba, mae. Y el mae, parking the yellow line. Y el mae, ¿de qué me está hablando este mae? Voltea a ver arriba y... Y cuando estaban toda la gente de ahí del en el waiting area de ahí del Parkland, del uh-huh. hospital ese conocido, uh-huh. le dice, ¿pero usted por qué veía para arriba? Dice, no, mae, es que el mae me decía yellow line y yo estaba buscando el hielo que cayera, mae, no lo decía en un puto lado. De sí, pero es que era salvadoreño. Sí, es que suele suceder. Bueno, entonces yo creo que ya estamos listos para... ¿El Tico Mix? Tico Mix. Yo creo que ya la gente está aburrida estar escuchándonos. No, claro que no. Bueno, jamás se van a aburrir de mí, de ustedes dos. Mae, saludo para Isaac, para Fran, para Gustavo, para Diana, mae, para Mario, para Fran, mae, que nos están escuchando en este momento. Para todos, mae, Jesse, Lujuria Azure, Leslie Palma, Kenneth Ceciliano... Navidad 2012, todos, mae, toda esa gente que está conectada. Hello, Soledad. Se reporta la sintonía desde un lugar que se llama El Horno Prieto. El Horno Prieto. El Horno Prieto, mae. Está en México, mae. Desde el Horno Prieto. Horno Prieto. Y para los del Mojo también, mae. El Mojo. Bueno, las tetillas también. Nos vamos, nos vamos, mae, con el DJ Tico. Regresamos con el DJ Tico. ¡Corre la DJ! ¡Dale! Y regresamos. Continuamos, animales. Y sí, nos estamos regresando también. Continuamos con su... ¡Con el show de... No, pues. ¡Santos Indiscretos! Desde Queco Estudios. ¡Perro! Escucha lo que te estaba diciendo para que veas que se lo aprendió. ¿Ya lo aprendió? Es que lo anoté aquí. Anoté aquí, no anoté ni mierda. Man, pero qué piezón ese de Celia Cruz, La difunta... Bueno, ya volví. Muy buena canción de... Yeah, oye, y eso es otra historia también de los cubanos, ¿no? ¿Cuáles cubanos? Muy buena canción. Que no pueden regresar de los Tigres del Sur. No, se pueden regresar. Ah, sí, pero sin que... Ahora se volvió otra cosa. Los papeles, los que son legales sí pueden ir. Uh-huh. Pero no pueden regresar. No. No, pero los cubanos aquí ya estás en legal. Bueno, no, los cubanos es una cosa muy independiente. Yo la verdad no sé nada. Lo único que sé es que el rubio ese de Florida, que es cubano, es un hijo de puta. Sí. Ah, joder, rubio de Florida. Hasta las 9:37 horas central. Hora central, mi chavo. 70 grados en la capital. 9:38 hora central. ¿En dónde estamos, Mario? 8:38. Estamos en Equecos, güey. La neta. Me cala. O sea, bájenle de huevos, ¿no? No se burlen de los Equeco. Si yo soy mexicano, no es burla, soy yo. Pero es que usted es del norte. Sí, pero 70 chale. Grados. Saludos para los chilacos. Dame, que viva el Monterrey, pues. Que le ganó el clásico a Tigres. Saludos para todos los regiomontanos. Saludísimos. Saludos para mis Pumas, cabrón. Ese partido está arreglado por los Zetas. ¿Cómo mierda, man? Ya. Cachún, ra, ra. Goya. Universidad. Cuando usted habla de Goya, ¿se refiere al pintor? O a la lata de conservas. O al condimento. O a los frijoles que se van a preparar. Me encontré un chiste muy gracioso hace rato. Ajá. Estaba surfeando la web. Ajá. Wow. Web. A ver, ¿cómo entonces, dice otra vez? Dígalo otra vez. Surfeando la web. En el ciberespacio, pues. Surfeando la web. En el ciberespacio. Sale un chiste en espacio que dice ciber. Que... ¿Y por qué se llama ciberespacio? Bueno, me vas a contar el chiste, no hay huevotas. Dale. Entonces dice que sale un hombre y manda su ropa a la lavandería. Y entonces pone, ese fue pone Perú, una ese nota. No fue nombre. Bueno, sí, es que yo fue Perú, pero... ¿Por qué no dice la verdad? Fue Perú, pero es que yo no quería decir nombre. Okay. Entonces dice que manda su ropa a la lavandería y pone una nota que dice, por favor, usar más jabón en mis boxers. Entonces ya regresa a las horas y se encuentra que en la ropa donde la que ya... para que él se la lleve, da una nota que dice, por favor, usar más papel de baño en el culo. Qué gracioso. No, yo estaba viendo el otro día. No, chiste. Ahora le vamos a dar el premio. Es una cosa yo estaba viendo verídica que le pasó a José Tejada. No, yo vi una noticia muy seria. Búsquelo en el Facebook, José Tejada, para que le vean la cara y ya es... Para que sepan no, yo que vi una noticia muy seria que dice que José un muchacho perdió la vida cuando iba de camino al cine porque no vio el tráiler. No, así no era. Para todos los que lo no entendieron eso. Por favor, para todos murió los que arrollado. ¿Por igual, qué? Murió porque no vio el tráiler. Murió arrollado, ¿por qué? Porque no vio el tráiler. Para todos los que no entendieron mucho mejor con usted, man. No, es que es una tontera demasiado grande, mano. Están escuchando desde México hasta la punta de la Tierra de Fuego. ¿Para qué estás hablando con esas tonterías? De la Patagonia. Por favor. Este es un programa serio, tranquilo. Sí. Un programa de... gran alta. Necesito ir a. Intelecto. Sí, un intelecto alto. Necesito... Como decía Priscila. El nivel intelectual no era el mismo. ¿Quién? Exactamente, igual. ¿Quién? Priscila. ¿Quién? ¿Sí? ¿What? Exactamente. ¿Ah? Anywho. Todos se quedaron callados. Sí. No, mae. Lo que nos estaban contando hace rato era de. Bueno, gracias a todo el mundo que nos mandó los mensajes que tenían. 3 horas después salió el efecto de sonido, pero. Sí, pero sí. Estamos retrasados. Hágale. Con el efecto de sonido. Esos son. Son los audífonos, madre. Sí. Nos afecta un poquito. Audífonos. No, pero como seguíamos hablando hace un rato también de las cosas que pasamos, ¿no? De. La cosa macabrona. Las cosas que uno pasa. Joder, en los países tío, extranjeros. Pero es que nosotros hablamos con la Z. Y lo, ¿sí? Con la Z. Con la Z. No, mae, nos escribió ahí Mayra, mae, que nos mandaba un correo electrónico, mae. Bueno, me lo mandó a mí, que estaba escuchando Santos Indiscretos. Saludos a Mayra. De aquí donde Frisco estaba, yo creo. Sí. Bueno, para todo el que no conoce Frisco, es aquí en cerca de Dallas, en Hijo. Cerquitas. Sí, madre, nos estaba contando la historia de ella, pero está un poco larga. Yo creo que la voy a cortar, córtala, mi chavo, porque después nos acaba toda esta mierda. ¡Córtale, córtale! La corto. ¡Córtala! Bueno, madre, lo que me pasa es un poco triste, madre. Me dice que, en resumidas cuentas, fue al hospital, madre. Y no sabía hablar inglés. Entonces, llegó y le dijeron que el primo estaba muerto, madre. El sobrino de ella se había muerto, madre. Pero no podían... No tenían a alguien que les... o sea, quien le dijera, porque no entendía lo que estaba pasando. Entonces trajeron un mae. Un traductor. Un traductor. Y la historia, o sea, como lo contó, mae, hace eso. Pues fue escrito, no fue verídico, mae. No la conozco, es una fan de los Santos Indiscretos, mae. Pero sí. El show. Mae, era muy triste. Me dice que llega y que el hombre que le empieza a decir, mae, que, bueno, que su sobrino se murió, se quedó dormido en un... Se quedó dormido y se atropelló, se chocó con un poste, mae. Y era una de las cosas un poco tristes porque acaba de llegar, mae. Entonces imagínense las cosas que nos pasan a todos. Música triste, por favor, señor. No creo que tenga, mae. Y además, mae, tranquilo, por favor, sí, mae, que es una cosa. Sí. No, en serio. Sí, mae, lo cuento con todo desde el corazón, mae. Sí me dolió un poquito cuando lo escuché porque está más largo, venía un poco más detallado, pero el tiempo no nos da para sí, claro, de repente lo podemos redactar. Sí, yo creo que si lo ven en la página web, yo creo que lo voy a poner ahí, mae. Sí, ahí. Para que lo vean. En su Facebook. En mi Facebook también. Es más, ahorita unos dos, tres minutos más lo sube ahí y está para que lo vean. Puta madre, me quitaron la internet que tenía aquí robada de gratis. Cambiando el tema, te estaba aquí conectado a internet gratis porque José Perú no me deja usar la internet de él aquí. Es que Ekeko funciona naturalmente con luz solar, entonces no usamos tanta tecnología. Sí. Saludos para Ernesto Guevara de la Serna, que nos escucha desde Bolivia. Ernesto Guevara de la Serna. El Che Guevara. No, en ninguna relación, cualquier parecido con el Che Guevara. No, nada que ver, es una. Ver, una... No. Saludos, no. Ernesto. Se me hace raro que no ha saludado también al Dios. A Maradona, no, es que Maradona es Maradona, man. El mejor jugador que ha existido en la Copa. Saludos, bueno, a Maradona, y hoy quiero compartir con mis fieles seguidores el Real Madrid, estamos de luto. ¿Por qué, man? No pudieron. Por no burlarse. Pudieron. Teníamos que ganar 3-0 y ganamos 2-0 y nos dejaron. A todos los amantes del engañado de Cristiano Ronaldo, no hizo pero nada. Todos los amantes de los Rayados de Monterrey ganaron el clásico. Estamos hablando de fútbol de verdad, no de Liga Mexicana MX ahí, XS. Otra vez. Esta es la parte del programa en que se pueden ir ya si quieren, porque van a empezar a discutir. Es que estamos hablando de algo serio y se mete cosas chistes. Sí, ellos no son. Y usted me dice que Costa Rica. Saprisa, Saprisa. ¿Qué tiene que ver? El equipo del siglo. Saprisa la selección. Perú quiere opinar y no sabe ni mierda de fútbol. Yo quiero opinar. Yo digo. Habla usted de los equipos peruanos. No, yo estoy tratando de pensar alguno de esos futbolistas. Es inmigrante que tiene algo que ver con... Sí, sí. Ajá. Cristiano Ronaldo es portugués, vive en España. Bueno, Messi. con los que vienen a jugar aquí a Estados Unidos, que son de otros países. Como sí, los de Costa Rica. Como el Bofo. Que jugaron en el Costa Rica. De Monterrey, ¿no? El Bofo era de las Chivas. Pero es de Monterrey. Cállese. No, es de Guadalajara. No, el Bofo es de Monterrey. Para toda la gente que vea. El Bofo es de Monterrey. Para toda la gente que no esté de acuerdo, que manden un mensaje ya. Vamos así a hacer una votación. Y el primero que nos mande esa votación a la página de la Cari en Facebook, ajá, se gana un premio. Okay. Una cena, ¡un auto! No. Una cena romántica con la Cari. Lo van a tener para sí mismo toda una hora. Bajo la luz de la luna. ¿Qué tengo que responder? Tenemos al primer participante aquí. Yo no me pongo faltas, cabrón. Hey, roleplay, sí, está bien. Se le salió la pornografía. Ya. La marida se fue buscando sol en la playa. Ya. Cállese. Sí, pues fue uno, nada. Hey. Bofetada, dos. Está muy lento, sí, se va a parar las bofetadas. Sí, está medio lento. Es que estoy tomando a fuerza. Está medio lento. Tengo la mano muy pesada. Ay, qué risa. Erijo. Continuamos, somos los Santos Indiscretos, aquí revisa desde Queco Studios. Estoy llorando de la risa. Revises el pañal ahí, que no se le haya pasado. Es que la siguiente semana tenemos que poner la cámara para que vean la gente la cara de idiotas que ponen ustedes tres, ¿eh? Ah, sí, y un espejo para que se hablando la semana que viene, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando nuevamente, episodio 2. Como lo puso aquí. Temporada 1. Episodio 2. Temporada 1. ¡Santos Indiscretos! Sí. Un saludo a Veterano 1 que nos sigue dejando. DTownRadio.fm. Nos deja seguir con esto. Nos cede el espacio. Idea. Nos cede el espacio. Queco Studio. El Queco Studio. Y pues esperamos que el próximo Santos martes nos sigan con nosotros. Y a hacer las 8 p.m. Central. 8 p.m. Central. Y la cena que fue patrocinada por Pollos Chicken. Pollitos. Por el pollito de. Pío, pío. Por Pollos Iglesia. Por Pollos Iglesia. Uh-huh. El pollo estupico. Sí. Fue bueno. Patrocinado. Patrocinado la cena de hoy. Por sí. Pollos Iglesia. Pero lo fue y lo casó en la mañana y vino. Sí, le corté el pescuezo, le quité las plumas. Le lo corté metí el pescuezo, al agua, se lo chupó un rato. Pero lo que le gusta a Perú es el pescuezo. Le gusta chupar el pescuezo, ma. Eso es lo raro. Qué raro. Qué raro. Para todos los que nos escuchan en la fábrica ya. Y para los que no también, ¿no? Para los que nos escuchan que también, un saludo. Uh-huh. Bueno, ¿no? Algo sí es cierto que me preguntaron hoy fue de que si hay repeticiones del show durante la semana. Claro. Ahorita no. Ahorita estamos trabajando en eso, en tratar de grabar el show, que se escuche bien y todo, para pasárselo a lo que es Veterano, para que lo tenga en la emisora D-Town Radio. .fm y pues ahí se puede escuchar otros días que no sean los martes para la gente que no tiene chance, porque para la gente que está trabajando, porque hay mucha gente que está trabajando. No, sí, inclusive de Costa Rica fueron los que me hablaron que estaban trabajando y no podían escucharlos. Vamos a tratar de mejorar en eso y pues para que se pueda escuchar. Sí, para su tía, más saludos que nos está escuchando. Sí, más adelante por dtownradio.fm y pero ya desde ahora como el programa va a ser grabado a futuro, quiero mandarle un saludo a mi futuro hijo. Okay. Que tenga unos 10 años, entonces cuando él pueda escuchar esto, le quiero mandar un saludo a mi futuro hijo o hija, que se va a llamar Eric o Eriquina. Entonces quiero mandarles un saludo. ¿Y va a ser hijo de la Cari o de Pedro? Como decimos, somos los Santos Indiscretos, un poquito de tonterías. Y aquí, Eric se acaba de salir con la tontería. La tontería del día, Eric. Sí. Ma, pero yo no sé ustedes. Yo fui ganador, yo fui Eric ganador. Eric el caballo. Me llevé el premio. Ma, yo no sé ustedes, pero yo estoy todavía con el clavo de que a este ma hay que poner un apodo. ¿A quién? ¿El caballo? Eric, hay caballo, que encontrar un apodo, ma. Es usted la Cari. Bueno, la Garañón. Yo soy Tico. Sí, sugerencias por internet, ma. Que vayan y vean la página de internet. Vean que vean la foto. Sí, me van a poner el pura chiquitín. El pura sangre, el Garañón. El pulgarcito. Sí. Métanse el pulgarcito Santos Eric. El beisbolero, porque el bate está grande. O por Facebook, Santos Indiscretos también. Santos Indiscretos. Nos pueden hacer un like en Facebook también. Para el que le gusta el golf. Por los el palo de golf bien grande y duro, ¿me entiendes? Cosas así. Madre, dedíquese a las pizzas mejor, ¿no? Sí, no, conéctense con nosotros, mándenos sus sugerencias para los apodos. Yo sé que la idiota gente no se ríe, lo que él mismo dice. Es que se habla y se escucha. Sí. Los como tiene los audífonos, se escucha que se escucha. Gracias. No, y también, ma, que nos pueden mencionar o que si quieren que hablemos de algún tema, de que ellos quieran hablar de un tema con nosotros, chistes, peticiones de canciones. Pero que no sea la de Trena Sur, por favor. No, en serio, peticiones, si quieren escuchar alguna canción de rock español o de reggae, durante o de ska, durante el show, ska. Nomás se meten en las páginas de Facebook y nomás nos ponen ahí request y nosotros con mucho gusto lo estaremos o por el show. Chat. Como ahorita por el chat. Kenneth nos mandó una ¿Qué le mandó Kenneth? No, pero que se lo ponga en la boca, dice. Que es que ahorita lo tenía de un lado, no se lo escuchaba. Deja acomodar a este mano. Este mano habla por señas. Está uno aquí tratando de hacer la vara. Ya está acomodado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está diciendo, man? Es que este man sale con cada seña tan rara. ¡Ay, qué es eso, man! Ok. Entonces, ¿qué decía? Es como cuando usted está hablando alguna estupidez y alguien lo pellizca para que no siga hablando eso. Y habla más. ¿Qué me pellizca? Para que no digas. Bueno, de vuelta. ¿Qué decía Kenneth? Uh-huh. Ok, no, que quiero una canción, pero no, no la teníamos, entonces. ¿Cuál es? Canción? Se llama... No la conocemos, man. ¿No será de la banda de la semana? No tocamos reggaetón, man. Cimarrona de República Fortuna. ¿Eh? Así se llama la canción y me puso el link en... No será la pregunta que siempre... Mae, si quiere... Entonces, para buscarla, ya le dije que la gente que... Si mae, no Kenneth, la tenemos, Kenneth, que si nos quiere, manden ahí si, lo que quieren escuchar. Si quieren mandar su demo, mándelo, mae. No nos eche mentiras de las canciones que tiene. Es de los chistes, es mae, bien chistoso también. Gracias. ¿Debería venir aquí? ¿Dónde está? Es que, no, está, trabajando, está, es que está trabajando. Y nos roba el trabajo. Bueno, según él dice que trabaja, pero... Oiga, está rascando que le roba el trabajo. Saludos para la empresa de donde trabaja, a todo el mundo, claro, que lo escucha desde en vivo. El trabajo, desde ahorita que están trabajando la gente, trabajando, que esté trabajando en el laburo. Ay, ¿a quién asustaron? La gente que está en el laburo, ¿en camellando, el laburo? La gente que está en el brete, que está trabajando, como dice todo el mundo, normal. Trabajando, sí, mejor, para que me entiendan. Y sí, bueno, lastimosamente todo lo que comienza llega a su final. No. No, please. Hoy lo que es el episodio 2, vamos a despedir con un par de canciones y pues. No, please. Yo no me quiero ir, ¿usted se quiere ir? No, yo me quedo aquí más. Oh, sí, es que usted vive aquí, sí. Yo me quedo, no, yo no me voy. El estudio de él. El estudio. Para los que quieran la dirección de Perú, me sí, comuníquenme. Ese por más Facebook, está bueno pasar after party. Yo les doy la, sí, reuniones, sí, promotor, orgías, todo. De eso todo. Sí, traigan, sí, no traigan faldas porque el más no le cuadran las juegos faldas. Juegos de espadas, no, no, ¿me entiende? Espadachines. Y sí, no, y pues nos vamos con un poquito más de rock. Madre, dice que un saludo para la Mara Salvatrucha, en especial al maricón de Edgar Ardón. Ah. Yoshi Yeshua Flores, conocido en el bajo mundo como Yoshi. El Yoshi. Sí, madre, dice. No sé. Saludos, no, pues sí, saludos. Saludos, saludos para todos los salvadoreños. ¡Eh! Y a todos. ¡Salvatrucha! Yo quiero, pues, madre, los efectos sí está mamando, madre. Es que se me apaga. Está behind the tree. Está dormido, este madre. Madre, y para todos los que nos están escuchando, el número de teléfono en vivo es 415-800-0726. Para todo el que nos está escuchando, madre, el que quiera estar ahí hablando, mandar mensajes. El número de quién es. Y si le contestan en inglés, no se preocupen. Es que tenemos una contestadora especialmente solo para el teléfono. So, repito, 415-800-0726. No se asuste si le hablan en inglés o si le preguntan por su estatus legal en este país. Esto va a ser, nos hicieron hacer eso para tener la radio al aire. Nos obligaron. Sí, no se preocupen, es todo bien, está bien, todo normal. Bueno, como dijo David, el DJ Tico, todo llega a su fin. Me llamo Mario García, acá a la calle. No, diga todo el nombre, entonces, hijo de puta. No, madre, para que sepan quién soy. Mario. ¿Qué es eso? ¿El segundo nombre cómo es? No, el segundo nombre no se dice. Mario A. Uno tiene que dejar la privacidad para su casa, madre. ¿Cuál privacidad va a tener? Mario Antanicleto Lacari García Lacari. Anywho, nos despedimos. Yo personalmente, saludos a todo el mundo desde aquí. Personalmente, es que no puedo hablar persona por ti, cabrón. La semana pasada me la pasé hablando por ti. Está bien. No, y continúa. Te escuchamos. Saludos para los que están escuchando a las 5 de la mañana ahorita allá en España. Saludos para mi hermano en Vivi, que me escucha, para mi papá, para mi mamá, para todos toda la familia, para toda la gente de Durango, para toda la gente que nos está escuchando en Madrid. Ya dijo la Madrid. Redundancia, sí, ma, es que Seila está en Pontevedra, Galicia, pero Galicia, está en Madrid, Valencia, Barcelona, Valencia, Barcelona. ¿Cómo caca? Usted no sabe. Los de... Los de se le acabaron las ciudades. Celta de Vigo, todos son equipos de fútbol. Real Sociedad, todos los de la Real Sociedad. Y mucho más. Bueno, despídase mejor. Bueno, yo me despido. Queda aquí el caballo, Eric. A ver, despídase. Eric, el caballo acá. No, caballín. Eric, acá saludos, el caballo. Quiero saludar muy cordialmente a todos los que nos complacieron con su sintonía. Uh-huh. Se les aprecia de todo corazón. Ma, esa es una voz de pervertido, ma. Sí. El más sincero saludo desde el fondo de mi corazón. Que la Virgen... Espero que todos sean bendecidos, que todo les vaya bien en la vida. Pero, siga. Sean positivos. Trabajen bastante. La oración, pues, puta oración. Está rezando este mal. Trabajen duro, responsables. ¿Y a qué vinimos a este país? ¡A tomar! Sean responsables con los hijos. No, y no se agüiten los que están ahí todavía. Vamos poniéndole papeles, espérense ahí. A todos les va a llegar. Sí, papeles. A todos les va a llegar la migra para echarlos de aquí, huevo. Vamos a salir adelante. Sí, sí, sí. Bueno, ya, Perú. Para atrás ni para agarrar impulso. Ok. Eso es ya. Amá, apágale. Desconéctese, es un deseo de su amigo y compañero, Eric Mora. Acá no tengo apodo todavía. Estamos en Walter Mercado. Métase en Facebook, la Cari. De todo corazón, un beso muy grande. Les mando un beso todo y una que flor. Tengo. Les mando todo lo que tengo. Más se nos fue la, el cierre del show solo con este playo, man. Muchas gracias. Oye, y no iba a poner muchas, música. Muchas gracias a todos. Iba a poner los música, quiero. Bueno, me ahora, importan. Ahora, y gracias. Ahora me totales. ¿Ya? Chao. Ya me despedí. No, quiero despedirme de todos. Porque no sé si me va a faltar alguno, así es que me voy a despedir de todos. Mamá, papá. Mamá, papá y la única amiga que te... Hey, verdad, mi amiga, mamá, feliz mamá, cumpleaños. María. No, María. Eva. Juana. Eva. Ahora, Juana. Cumpleaños, ¿no? Cumpleaños, sí, saludos para ella. Saludos para María Juana, ¿cómo se llama? Eva, ¿qué? No, Eva, no. ¿Qué amigos tienes que no conoces más que su nombre? Métanse a la página santosindiscretos.com, escúchenos por D-Town Radio... FM. Gracias a Veterano 1 y Veterano 1. Ok, yo soy DJ Tico. Con esto me despido. Vamos a tocar un poquito de rock en español. Para avisarles que el próximo lunes estaré otra vez en el show con Veterano 1, que es el de D-Town Reggaeton Time. Sobre el reggaeton y todo eso, nos pueden escuchar el lunes en dtownradio.fm a ser las 8 de la noche. Lunes. Estaremos con el show en vivo, D-Town, lo que es Radio. Veterano 1, DJ Tico. Así reggaeton, que muchas gracias a todos. Nos escuchamos próximo martes, si Dios quiere. Y pura vida, madre. ¡Yay! Buenas noches, bye, Dallas, bye. Texas. Buenos días, Titicaca.